Comunión llamada Ya Nada Será Igual. Porque ya nada será igual. Nada será igual. En medio de solicitadas opiniones entrecruzadas en la militancia y en los dirigentes, vamos a tratar de hacernos preguntas sin manifestar certezas, ¿eh? No, las certezas se las dejamos a otros. Nosotros vamos a intentar salir del laberinto planteando primero las preguntas. Después del laberinto saldremos para arriba, como siempre se sale de los laberintos. Se cuestiona la actitud, la falta, llamémoslo como corresponde, la falta de decisión de presidente de la Nación, del compañero Alberto Fernández. Por supuesto, algunas de las voces que se escuchan son de apoyo, dicen que hay que bancarlo. Nadie ha dejado de bancarlo. Agustín Rossi pide que lo banquemos. Está acertado. Agustín Rossi es un gran compañero. Está acertado en lo que dice. Solo que nunca dejamos de bancarlo. La crítica no quiere decir es sacarle la escalera cuando está cambiando la bombita. No, no. La crítica es una de las formas. La crítica y la autocrítica es una de las formas de bancarlo al compañero presidente, porque para nosotros sigue siendo el compañero presidente, mientras él se ocupe de demostrar lo contrario. Mientras él se ocupe de demostrar lo contrario. Nos preocupan más porque somos peronistas. Nos preocupan más los hechos que las palabras. Nos preocupa las indecisiones. Sí, por supuesto, somos peronistas, tenemos la sangre caliente. Eso no, sí, no, no, no, eso. Porque somos peronistas, tenemos la sangre caliente. No cabe ninguna duda. Porque nos acusan, nos persiguen, somos objeto del odio. Entonces, claro, sí, tenemos la sangre caliente. Y eso no lo vamos a negar ni lo vivimos como una culpa. Probablemente sea una de nuestras mejores virtudes. Nos ha llevado a ser persistentes, a ser invencibles. Por eso lo que pedimos es que se cumpla lo prometido, que se cumpla lo dicho, que se deje de hablar y se pase al hacer. Que hay dificultades para el hacer, ninguna duda, ninguna duda. Vamos a bancar a nuestro presidente en esas dificultades. Pero bueno, pretendemos el hacer. Pretendemos el hacer. Que los medios de comunicación hegemónicos están en contra, sí, por supuesto. No me preocupa que los medios de comunicación hegemónicos estén en contra. Me preocupa qué hacemos con los medios propios. ¿Qué hacemos con los medios propios? Eso me preocupa. Es más, me preocupa lo que no hacemos con los medios propios. No me preocupa tanto lo que hacen nuestros enemigos. Me preocupa mucho, mucho lo que nosotros hacemos con lo que nos hacen nuestros enemigos. Hay una inmediata necesidad de reforma en la justicia. Hay una inmediata necesidad como testimonio, como marca inalterable de lo que va a ser el derrotero de este gobierno, resolver el tema de Vicentín. No alcanzan los 10 puntos con el manejo de la pandemia. No alcanzan, lamentablemente no alcanzan. Por supuesto que es muy importante. Ahí se está jugando la vida. En lo otro también. En lo otro también se está jugando la vida. No en forma inmediata, pero a futuro se está jugando la vida. Cuando vemos que un señor que destruyó este país entra y sale del mismo como Pedro por su casa, hay un testimonio de impotencia. Hay un testimonio de impotencia tremendo. Reflexionemos sobre estas cosas, por favor. Nadie está dispuesto a correr la escalera a Alberto Fernández mientras está cambiando la bombita. Nadie. Porque la escalera la armamos entre todos. Y cada escalón es uno de nosotros. Pensémoslo un poquito y veamos qué podemos plantearnos el miércoles que viene. Solo diré finalmente esto. Veía las caritas de los carpinchos, que son seres, animalito de Dios, como diría el negro Fontana Rosa, adorables. Los veía detrás del alambrado del Country Abril, uno de los más caros de la Argentina, de donde fueron expulsados los carpinchos. Carpinchos que habían sido puestos por los mismos dueños del Country Abril para adornar su vista y sus días de placer. Veía la carita de los carpinchos mirando desde afuera, detrás del alambrado, observando la laguna donde antes se bañaban tranquilamente. Que no nos pase a nosotros, lo de los carpinchos del Country Abril. Que no nos dejen afuera, detrás del alambrado, mirando lo que creemos y sabemos que nos pertenece. Les mando un abrazo, les pido que se cuiden. Va a haber una pequeña flexibilización, dicen, de la cuarentena. Que esa pequeña flexibilización no sirva para cometer grandes errores. ¿Puede ser? Un gran abrazo. Hasta el próximo miércoles. Hola. Hola chicos, ¿cómo les va? Acá estamos con una nueva edición de Ya Nada Será Igual, con los titulares más importantes de lo que pasó en la semana, que siempre decimos, como decía Maica, ¿no? Si estos son los titulares, mamita, ¿cómo serán los suplentes? Y vamos a las informaciones de los diarios de hoy que tenemos acá. Diario Popular dice en su tapa: cumbre en Olivos para definir cómo sigue la cuarentena en ambas. ¿Cómo son los diarios, no? ¿Cómo son, como decía recién Daniel, no? Los medios, ¿qué pasa con los medios propios, con los medios ajenos, con los medios campistas, con todos los medios, eh? Porque fíjate, Diario Popular hoy habla de cumbre, ¿no? Anteayer decía, para Fernández estamos pasando el pico, cumbre. Ayer hablaba de que vamos a llegar a una meseta. ¿Pero qué hablan? De todo accidente geográfico, viejo. ¿Cómo sería si estuviera Macri? Bueno, si estuviera Macri hablaría, ¿sabes de qué estaría hablando? Del precipicio. Obvio, ¿no? Otra información dice, con una carta, Patricia Bullrich rechazó ser una odiadora serial. En un mensaje para Alberto Fernández, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cruzó al presidente Alberto Fernández a través de un video en que leyó una carta titulada "Que el odio no sea un nuevo enemigo imaginario", dijo Patricia Bullrich. En mí no existe el odio, ni existe, ni nunca existió el odio. Y menos, dijo, contra esos populistas, comunistas, negros, chorros, corruptos, que no quieren llevar a Venezuela, que son una basura. Mirá si los voy a odiar, pero ¿por qué no se mueren de una vez, hijuna de la gran siete?, dijo Patricia Bullrich. Otra información habla de que ataque de quemacoches en Capital, Rosario y La Plata. Volvieron los quemacoches, analizan simultaneidad de atentados a una presunta coordinación de los autores, ¿eh? Detuvieron a uno de los autores, están buscando el otro, ¿eh? Desmintieron algún tipo de participación. Fíjate, hubo varios que salieron a desmentir que no tuvieron nada que ver con el hecho, ni Llamas de Madariaga, ni Héctor Bidonde y ni el payaso Chispita, que no tuvo nada que ver, ¿eh? Ahí se ve el Diario Popular, la foto, hay una Renault Sport totalmente quemada, totalmente incendiada por estos tipos ahí en el barrio de Versalles, ¿eh? Bueno, tenía una Renault Sport, ahora tiene una Renault Fuego, el hombre, ¿qué se le va a hacer? Y pasamos a otra información que viene de Santa Fe, dice, tras 4 meses cerradas, vende los caballos de la Calecita, el negocio familiar llevaba 70 años, mirá vos, tuvo que vender los caballos de la calle. Claro, andaba mejor esto de las calecitas con la época del macrismo, ¿viste? Porque, pues, ¿cómo era la calecita? Le pedimos plata al FMI, ellos nos dan la plata, después la fugamos, nos quedamos otra vez sin plata, le volvemos a pedir plata al FMI, nos dan la plata, la fugamos, etcétera, etcétera, viejo. Esa era la época de la calecita. Yo voy a ver si me compro uno de esos caballitos que venden ahí, ¿eh? Mirá, seguro que los que yo jugaba en Palermo, estos seguro que son más rápidos, por la firma, ¿eh? Otra información dice que Francia tributó al personal sanitario en la fiesta patria, fue el 14 de julio, a Les Enfants de la Patrie. Impresionante, pero esta vez fue un 14 de julio distinto, solamente desfilar los médicos y sanitaristas. O sea, cambiaron. Antes era el festejo de la toma de la Bastilla. Y ahora es como dice el turco, tomaste la Bastilla. Otra información dice que no solo hay halcones y palomas. ¿Sabe quién lo dijo? Massot. Massot es el ex jefe del bloque del PRO de la Cámara de Diputados. Nicolás Massot dijo que no hay solo halcones y palomas. Hay muchas especies entre el bloque del PRO. Claro, por ejemplo, ponele ahí golondrinas, ¿viste? Las golondrinas son eso que sacan la guita de acá, te la llevan para allá, te la sacan de allá y la llevan para acá. Son golondrinas. Después hay muchos patos también. ¿Cómo te das cuenta que son patos? ¿Y por qué te das cuenta? Porque son tipos que hacen un paso, una cagada. Otro paso, otra cagada. Otro paso, otra cagada. Y otra información dice, banderazo por la libertad. Esto fue, claro, el 9 de julio, pero nosotros salimos el 8. Entonces no vimos este banderazo impresionante por la libertad y la justicia en todo el país. Hubo manifestaciones, atacaron a móviles C5N, atacaron a periodistas de Crónica, de Telefe Noticias, a periodistas de Telam, también al periodista Lautaro Maislin, a ese Guasora, un amigo vecino, ¿eh?